Cada día, más empresas toman conciencia y preocupación sobre el medio ambiente del planeta, como es el caso de Mervin Manufacturing, fábrica que produce los snowboards Liptech, GNU y Floxy. Estas tablas son 100% fabricadas con productos reciclados y con biocombustibles y plásticos a base de polvos, asegurando un mínimo impacto en el medio ambiente. Otra buena iniciativa es el caso de Protect Out Winter, organización creada por Jeremy Young, Big Mountain Riders, en la cual se preocupan y enfocan sus iniciativas y energías para impedir los impactos directos hacia nuestros inviernos y buscando ayuda en empresas del rubro deportivo. En Chile, más empresas se están enfocando y tomando conciencia sobre este importante tema y como ejemplo tenemos a Gasco, el cual para este Dakar 2012 se animó a demostrar que un automóvil a gas es tan efectivo como una combustible, pero es 100% mucho más limpio y protege el medio ambiente, siendo este auto a gas el primero en correr el Dakar. Nike es una multinacional que de vez en cuando hace las cosas bien. Como gran empresa que es, tiene la obligación de comprometerse tanto con las personas como con el medio ambiente. Si bien ha sido muy criticada por lo primero por el tema de la explotación infantil, parece que en los segundos se están poniendo las pilas. En el pasado Mundial 2023 de Sudáfrica, han presentado unas nuevas camisetas ecológicas, que han sido en 10 de las 22 selecciones de fútbol que estuvieron en esta competición tan importante. Todas las que han firmado un contrato con la compañía estadounidense se beneficiarán de la utilización de unos uniformes que se han confeccionado a partir de botellas de plástico, que se han convertido en hilos después de un largo proceso.